Las primeras ideas empieza, te diría, en el año 82, pleno momento, digamos, del conflicto con Malvinas y a la vez un poco posteriormente, digamos, todo el derrumbe a partir, digamos, de la derrota de la dictadura. Presento justamente la muestra Identidades Aparecidos, ¿no? Donde justamente me planteo una serie de preguntas en relación a qué hombre, ¿sí?, qué belleza, qué naturaleza, qué sociedad, qué amor queremos, función, digamos, un poco viajando desde aquel entonces al día de hoy, ¿no? Esas preguntas fueron las que me fueron motivando, digamos, un poco desarrollar fundamentalmente qué vida queremos al día de hoy en función de aquellas experiencias como generación. Esto es en el espacio de Marta Menéndez, que es un espacio céntrico, ahí en la calle Paraguay y San Martín, Paraguay 431. Esto arranca a partir de las 19 horas y va a estar hasta el 29 de este mes. Y bueno, se va a encontrar con un llamado poético, con una mirada sensible, intentando ser muy respetuoso, de no estetizar, ¿sí?, digamos, un poco las cuestiones que tienen que ver con momentos dolorosos personales y a la vez, digamos, un poco sociales también, digamos, conflictivos, pero que donde el color, la apuesta al color, digamos, es una apuesta, digamos, a la vida, ¿no? Por eso, digamos, un poco Identidades Aparecidas.